Desde los blancos arenales, en los Andes del Perú, en la gran cuenca de los ríos Marañón y Chamaya, transmite Radio Cutervo, sentimiento y cultura, voz y mensaje de la provincia de Cutervo. Amables oyentes, estamos en las 4 de la mañana con 23 minutos. 4 de la mañana, 23 minutos, somos Radio Cutervo, la radio que los acompaña, amigos, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a esa viejita linda, a ese abuelito lindo que siempre madruga, tempranito se levanta. Gracias por su sintonía. Nosotros los acompañamos con nuestro folclor. Los alegramos la mañana, amigos. Otro temita musical. Sabrosita es la chicha de Rosita, qué riquita y sabrosita es la chicha de Rosita. Allí vienen las copitas que se alegre la santita. Allí vienen las copitas que se alegre la santita. Santo de Rosita, viva, viva Santa Rosa. Es el santo de Rosita, viva, viva Santa Rosa. Por el santo de Rosita, tomaremos compadrito por el santo de Rosita. Ya se oye el San Juanito que lo bailen las rositas. Ya se oye el San Juanito que lo bailen las rositas. Viva, viva Santa Rosa, es el santo de Rosita, viva, viva Santa Rosa. Cuatro de la mañana con 27 minutos, 4 de la mañana, 27 minutos, saludos en la conga de Alianga para doña Rosita Alvarado, saludos para Rosita Muñoz, Pascual Alvarado, Judith Antallán y toda la familia Muñoz que nos escuchan a esta hora de la mañana por allá, por la conga de Alianga, gracias por su sintonía. Saludos en Chugur para Elita González, de parte de su amorcito que ella ya sabe, esta hora también fuera de casita, yendo a mudar los animalitos y regresando por ahí mi compadito Virgilio Castro. Gracias por la sintonía, siempre acompañados de nuestra programación, de nuestro folclor que nos alegra la mañana. Gracias por su sintonía. Saludos en el centro poblado de Rejopampa, sector Oropampa, para don Gerardo Llanos, para Emelina Vázquez, para Edin, Raquel Llanos, Irving también, gracias por la sintonía. Siempre nos escuchan a esta hora de la mañana. Saludos en Áñigo para mi amigo don Atilano Torres, para la señora Maribel, que siempre nos escucha a esta hora de la mañana, siempre contentos y felices escuchando Radio Cutervo. Saludos para don Remigio Rimarachín, para Giovanna Tello, escuchando también Radio Cutervo a esta hora de la mañana. Nos hemos amado. perdón de amor siempre guardaré. Son lindos momentos, son los que hemos vivido. Un amor sagrado, ojo, nunca se olvida. Son lindos momentos, son los que hemos vivido. Un amor sagrado, ojo, nunca se olvida. Amables oyentes, ya estamos en las 4:35, 4:35. Saludo para mi gente que me escuchan por el Valle y Atunchico, para doña Leonel Altamirano Cubas, escuchando Radio Cutervo esta hora de la mañana. Saludos también para don Héctor Barbosa, para Ana Campos, que nos escuchan a esta hora. Gracias por su sintonía. En Santo Tomás, saludo para don Leopoldo Uriarte Cubas, escuchando Radio Cutervo. En Amazonas, Cumba, La Unión, saludo para don Presentación Altamirano Lozada y Fidelia Requejo, nos escuchan tempranito, gracias por su sintonía. En Jaén Colasay, saludos para don Santos Vera y familia. Saludos para don Santos Vera y familia, nos escuchan también por esa bonita provincia. Gracias por su sintonía. Seguimos entregándole nuestro folclor que nos alegra la mañana. Hoy viernes 29 de julio de 2023. La radio del folclor, 4:36. Pero que nadie se salva, claro que nadie se salva de la cárcel y hospital, de la cárcel y hospital. Pero siempre alegre. De la mañana con 40 minutos, ya 4 de la mañana, 40 minutos, la hora que le informa Radio Cutervo, amable oyente. Cuidado que le gane la hora, amigos, cuidado que le gane la hora es importante y la hora avanza. El reloj no para, sigue caminando el minutero. Hoy estamos viernes, amigos, 28 de julio, celebrando las fiestas patrias. Terminando ya el mes, también el mes de julio, amigos. Terminando el mes de julio, se nos viene la feria de nuestra patrona Virgen de la Asunción, amigos. 4:40, 4:40. Otro temita musical que nos alegra la mañana, un San Juanito. Vengo a recordarte lo mucho que te quiero, que no puedo olvidarte, porque sin ti me muero. Espero que comprendas que te amo con pasión, que siempre más te quiero porque eres mi ilusión, que siempre más te quiero porque eres mi ilusión. Desengaños, tú serás mi alegría, uniendo nuestras almas junto al altar sagrado, al mismo que he llorado en busca de tu amor, al mismo que he llorado en busca de tu amor. Entonces si felices cuando se enamoraron, cogidos de las manos, porque Dios nos bendice, estaremos por siempre en busca de la dicha, la misma que anhelamos por el bien de los dos, la misma que anhelamos por el bien de los dos. 4:42. Amables oyentes, estamos en las 4 de la mañana con 43 minutos. Qué bonita música, qué bonitos San Juanitos, la música de mis agricultores, la música de mis ganaderos, cómo los encanta escuchar su Radio Cutervo. Escuchar Radio Cutervo es otro gustito, amigos, es otro gustito, porque el que le habla, somos del campo, venimos de las comunidades pobres de nuestro distrito de La Capilla, y sabemos lo que a nuestros agricultores les gusta, lo que a nuestros ganaderos les gusta, porque nosotros venimos de esas filas, amigos, venimos de esas comunidades lejanas de nuestra provincia de Cutervo, y hemos vivido y sabemos lo que es el campo, lo que es la agricultura, lo que es la ganadería. Por eso estamos con ustedes, y nuestra música también lo hacemos con sentimiento a ustedes que todos los días nos escuchan, a nuestro sector más grande que son los agricultores y los ganaderos, amigos. Gracias por su sintonía. Saludos para mi gente que están escuchando la radio a esta hora de la mañana. Saludos a la gente que me escucha en Chugur, la gente que está escuchando en Chugur la radio, en El Cumbe, por Callayug. Gracias por su sintonía. Saludos en Lanche para don Manuel Mera, un amigo de muchos años. Mucho saludo para usted, saludos para toda la familia que nos escuchan allá en Lanche. Él es teniente gobernador, don Manuel Mera Delgado. Gracias por la sintonía. Siempre escucha Radio Cutervo desde muy tempranito. Y en Sumidero, muchos saludos para nuestro amigo Heiler, que siempre nos escucha. Gracias por su sintonía allá en esa bonita tierra. Saludos para mi amigo Sergio Vázquez, para la señora Maribel, para Dilber. Gracias por la sintonía. Muchos saludos, reitero entonces, para don Sergio Vázquez, de la señora Maribel, para Heiler, que nos escuchan todas las mañanas. Gracias por su sintonía. El saludito con este temita musical, la banda Nueva Integración de Sumidero. Gracias por su sintonía, mi gente que me escuchan, por esa bonita comunidad. Thank you.